el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 19 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad, el viento del nor-noroeste a 14 kilómetros. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Prida se recuerda la disponibilidad de créditos para el sector ovino, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Colegas y audiencia de Radio La Barría, estas son las informaciones desde FM Libertad en La Prida. En la Dirección de Producción y Empleo le comunica a los productores agropecuarios interesados en la producción ovina para mejoramiento de sus majadas y fortalecer la oferta de carne en el mercado local y regional, la disponibilidad de créditos a tasa cero por un periodo de 5 años con un año de gracia en determinados ítems de dicha oferta. En el ámbito parroquial, el viernes 25, solemnidad de la Anunciación del Señor y el Día del Niño por Nacer. A la hora 18, Rosario por la Vida en la Plaza Pereira, se ruega llevar velas en este caso, y a las 19, misa con bendición de embarazada. Alvear, comunicado de la dirección del Hospital Municipal, área vacunación. La Municipalidad de General Alvear, a través de la dirección del Hospital Municipal, recuerda a la población que se encuentra disponible la vacuna antigripal para los siguientes grupos. Personal de salud, niños de 3 años hasta mayores de 64 con patología de base y sin beneficio de obra social. A la brevedad se informará, dice la Municipalidad de Alvear, la disponibilidad de dicha vacuna para el resto de la población. Ayacucho, la Oficina de Tesorería de la Municipalidad informa que el próximo pago de subsidios se realizará los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31, de acuerdo con el siguiente cronograma. El martes 29, de la letra A a la letra F, el miércoles 30, de letras G a Ñ y jueves 31, de letras O a Z. En todos los casos, será en horario de tarde, de 17 a 20, en el área de la Municipalidad de Ayacucho. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de La Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Saladillo, se realizó el miércoles la audiencia pública tras la presentación realizada por el colectivo Noa Roca, que impulsa el cambio de nombre de la calle que recuerda a Julio Argentino Roca para nominarla como Pueblos Originarios. La audiencia, de acuerdo con lo informado por el diario digital La Síntesis, fue presidida por el doctor Alejandro Armendáriz, presidente del HCD. Hubo varios oradores que se expresaron en torno a la petición que genera disidencias entre los vecinos de la localidad. Más de Saladillo, se realiza una reunión de nuevo encuentro. Hoy desde las 15:30 deliberan los referentes de la sección electoral, entre ellos de Olavarría, 25 de mayo, Azul, Bolívar, Roque Pérez y Saladillo. En la oportunidad se efectúa un análisis de la política nacional y provincial, a la vez que cada distrito informa sobre el accionar local. Esta fuerza ha definido que Martín Sabatella sea el candidato a gobernador de la provincia. Tandil, este sábado galas musicales, este sábado a las 20, frente al Palacio Municipal en Belgrano 485, se presentará un espectáculo de lujo que incluirá una interesante y original puesta en escena y en donde la música será la principal protagonista. En galas musicales, en la noche de Tandil, actuarán artistas tandilenses que participaron de la reciente edición de música en los Jardines del Palacio, Quinteto Pulsación, Belén Mayorel, Adrián López Anabria, José María Carotti y la pareja de Tango Danza, integrada por Delfina Pisani y Diego Valero. La propuesta, que se perfila como un nuevo ciclo en el marco de las diversas e interesantes actividades culturales al aire libre que organiza la Municipalidad de Tandil durante este otoño, es abierta a toda la comunidad con acceso libre y gratuito. La Madrid, muestra de dibujo en el Complejo Cultural Juan Carlos Pacín, permanece en exhibición, se inició ayer en la Sala Evelina Aitala del mencionado Complejo Cultural. Y más de La Madrid, encuentro radical este fin de semana y el lunes actividad en el Consejo Deliberante. Sobre estos temas informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Cortelo Lavarría, en este viernes 25 de marzo de este año 2011, tal cual adelantáramos en la jornada de ayer acerca de actividades y cronograma de actividades en General La Madrid para este fin de semana, se va a llevar a cabo el encuentro de la Juventud Radical de la sexta sesión electoral, tanto para el día 26 y 27 de marzo. El comienzo será a las 15:30 del día sábado, con una recepción y acreditaciones. 16:30, la presentación de la Juventud de General La Madrid y la sexta sesión. 17 horas, un taller de nocturnidad, una charla a cargo del concejal de la Unión Cívica Radical, Carlos Morante, y de la directora de Escuela Número 9, Marcela Figueroa. 18 horas, habrá un trabajo en comisiones para tratar el tema desde la perspectiva de la juventud. 19:30, puesta en común, presentación de ideas y propuestas por escrito. 21:30 se va a celebrar se va a llevar a cabo la cena, y 22:30 un show musical a cargo de un conjunto musical, Las Semillas de mi Pueblo. El domingo 27 de marzo, día de cierre de este encuentro, 10 de la mañana se abrirá con un desayuno, 10:30 una charla con el candidato a intendente por la Unión Cívica Radical, el doctor Martín Randazzo, y 11:30 de la mañana una conferencia de prensa para cerrar toda la actividad. El lugar, el Comité de la Unión Cívica Radical General La Madrid, en calle Las Heras 557 de nuestra ciudad. También informar que el próximo día sábado, en este caso se estará llevando a cabo en la localidad de Las Martinetas, todo lo que tiene que ver con la actividad de un nuevo aniversario, el 115 aniversario de Las Martinetas. Se van a llevar a cabo las actividades y los actos a partir de las 10 de la mañana. Habrá un torneo de fútbol y tejo, y también durante la jornada se podrá almorzar en aquel lugar y disfrutar de distintos espectáculos para cerrar a las 22 horas del día sábado 26 con un baile familiar. Se extiende la fiesta hasta el domingo 3 de abril, donde en aquella jornada habrá una doma y un asado tradicional. Otras informaciones de actualidad adelantamos para el próximo lunes 28 de marzo. A partir de las 20:30 horas habrá una asamblea de concejales y mayores contribuyentes que van a estar tratando la modificación de una ordenanza fiscal e impositiva sobre la pileta climatizada en el polideportivo municipal. Y también el mismo día lunes, pero a las 21 horas, también se llevará a cabo una sesión de Consejo Deliberante, que será la quinta sesión extraordinaria, donde a partir del horario de las 21, como decíamos, se va a estar tratando un despacho de la Comisión de Asistencia Social, Cultura y Educación para modificar la ordenanza que tiene sobre un reglamento de becas que pertenece al año 2004. Todo esto desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.